Buenos días, amigas y amigos de Farco. En Viedma, hace unas semanas, celebramos el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la sentencia del juicio que dejó impune el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya, un joven de nuestra ciudad asesinado hace casi 8 años. La resolución del máximo tribunal provincial ordenó dejar sin efecto la sentencia absolutoria y mandar la causa al origen para que pueda retomarse la investigación. Esa investigación que desde el primer minuto estuvo cargada de irregularidades que son las que permitieron que aún hoy no sepamos quiénes y por qué mataron a Atahualpa. Pero hace unos días, la defensora oficial del Poder Judicial, que representa a uno de los imputados en ese primer juicio, presentó un recurso de casación que hace peligrar esta posibilidad de continuar investigando y llegar pronto a un nuevo juicio. La familia de Ata convocó a una conferencia de prensa que se realizó en Radio Encuentro para fijar su posición ante esta nueva situación. Julieta, la mamá de Atahualpa, no pudo estar presente por su delicado estado de salud. Tomaron entonces la palabra la abogada que los representa y Laura Vinaya, prima de Ata, quien se dirigió directamente a Rita Custet, la defensora oficial, ya que con la maniobra que está impulsando, con este recurso extraordinario que presentó, la causa podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y de esa manera solo le regalaría más tiempo a la impunidad. Esta familia no quiere cabeza de nadie, no quiere venganza, quiere verdad. Hasta aquí la verdad no ha aparecido. Usted desista de ir a la Corte Suprema. Por favor, usted. Julieta va con su hijo muerto, golpeando puertas. No lo ha podido enterrar. Y es responsabilidad de esta justicia y de estos funcionarios. Basta de jueces que hacen lo que quieren con nosotros. Están ahí, cobran un sueldo abultado que pagamos todos los ciudadanos. Respondan por los que menos tienen, los jóvenes, los pobres, estén para ellos. Este fue nuestro informe desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.